César Rengifo. Lo que tenemos que tener claro es de que toda la cultura viene del pueblo. Todas las creaciones fundamentales vienen del pueblo. Y que las clases dominantes sean propias de esa cultura. El arte debe reflejar al país. Según César Rengifo, Venezuela tendría un arte nacional en la medida que se integraran a la creación material y espiritual las grandes masas de nuestro país. Las grandes masas que ahora pues no tienen ni siquiera un acceso a una mediana cultura, a una mediana, a un mediano conocimiento pues del arte, de la ciencia. Entonces, yo sí tengo fe en que la obra que yo estoy haciendo, si no lo haría, va a retornar alguna vez al pueblo para que yo la esté haciendo, pues, indudablemente. En la Venezuela de hoy lo estamos logrando. Avanzamos hacia la consolidación del arte nacional. César Rengifo. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.